más corazón. No ves que se ríe de ti cuando más tú lloras su amor. Ella goza al verte sufrir. Sé que tú la quieres, corazón, pero también debes comprender que de ti se burló y que ya te olvidó y solo quiere verte morir. Que de ti se burló y que ya te olvidó y solo quiere verte morir. Aguante, aguante corazón, aguante, aguante corazón, aguante, que pronto serás feliz. Aguante, aguante corazón. Aguante corazón, aguante, aguante corazón.